Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles, al Casimoto. ¡Hala! Y ahora sí, ya tenemos arregladito. Era el cable que nuestro compañero técnico de Radio Mike, Cristian, tuvo bien arreglarlo, viniendo un sábado a horas intempestivas, ya de noche, así que desde aquí le damos las gracias. Es que vale un valer. Exactamente. Cristian vale un valer. Sí, señor. Bueno, pues ya tenemos la nave espacial funcionando a pleno rendimiento. Nosotros no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Arrancamos con el buen rollito que transmite siempre una banda como Freedom Call, que el próximo día 10 de mayo y de la mano de SPV Steam Hammer pondrá en las tiendas su undécimo trabajo de estudio, el que han titulado Silver Romance, al igual que el tema que hemos usado para abrir esta nueva edición del programa. Un título que su líder Chris Bay lo interpreta como las bodas de plata de Freedom Call, pues son ya 25 los años que nos separan de su álbum debut. También hay referencia, hace referencia a la plata como un metal precioso al que se le atribuye el significado de libertad y ligereza. Un metal del que se dice que fortalece la confianza en uno mismo y la imaginación. Claro, nada te da más libertad y ligereza que unos gallumbos de plata. Más, más. Características estas últimas que se pueden aplicar perfectamente a la personalidad de una banda grande como son Freedom Call. Y que bien acertado quienes eran nuestro amigo José Luis del desde, bueno, pues el barrio de Horta, en Barcelona, el Comando Nou Barris, que lo tenemos ahí ya, los tenemos ya ahí a la escucha, ¿eh? Así que hay que decir, de verdad, que es que Freedom Call tienen un sonido tan suyo, tan particular. Si bien Helloween inventaron el término del happy metal, los líderes indiscutibles del mismo son estos. Esto sí, que esto es happy metal. Esto sí que da alegría escuchar todos los días a la gente de Freedom Call. El año pasado en el Zurbarán hicieron un conciertazo realmente brutal. Qué grandes. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Casimoto, recordamos ese número de teléfono. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Tornasco, que es asaltomata.radiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock Online más grande, más completa, con la mayor cantidad de programas. Correcto, checheño. Todos en tu idioma. Es una cosa. Madre mía, asaltomata.radiorock.com. Luego tenemos también redifusiones. En Radio Mai los viernes de 10 a 12 del mediodía y en Asalto Mata Radio Rock los lunes a las 7 de la mañana y en la transición de jueves al viernes 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México y todos estos horarios menos una horita para nuestros amigos y amigas del archipiélago canario. Donde nos escucha habitualmente nuestro amigo Samu, que me parece que hoy está muy disperso. Se ha echado una amiga nueva, está en Tenerife, en el Jarro Café Hotel. Y claro, pues no lo sé si nos estará escuchando o no, pero bueno, no se ha pronunciado. Normalmente 5 minutos antes ya está. Estamos aquí. Bueno, estará sintonizando de otra manera. De otra manera, ya veremos a ver cómo le da la ruleta. Eso quiere decir que el ala ya le funciona. Sí. Bueno, saludamos como... Bueno, ya los hemos saludado, pero repetimos al Comando Nou Barris, que los tenemos ahí ya a la escucha desde el barrio de Barcelona, del barrio Horta de Barcelona. Y bueno, vamos a continuar. Bueno, y decir que ha venido a visitarnos mi chaval, mi querubín. ¿A quién tienes ahí? Mi retoño. Bueno, que ya no es tan retoño, ya 21 añacos ya de zagal. Cesitas. Yo lo conocí que no asomaba por encima de la mesa y míralo ahora, ¿Qué pasa, César? ¿Cómo estamos? Hola. A ver si reconduce el camino un poco al rock and roll, que de chaval le pegaba fuerte, pero bueno, las amistades lo que tienen, se lo llevan por barrios así extraños del autotune. No nos vamos a enrollar más, vamos a continuar con más cositas. Otra banda que a mí personalmente me transmite también un buen rollo de la hostia son unos veteranos austríacos que llevan en esto desde 1979. Eso sí, con matices, ¿eh? Debutaron en 1986 y hasta el 92 solo sacaron un EP, un álbum en vivo y dos de estudio. Regresaron en 2010 y desde entonces, eso sí, ya no han parado. Ahora nos dejan el que es su sexto trabajo de estudio, un álbum del que nos dicen que es una cápsula en el tiempo, ya que en él recuperan unas grabaciones antiguas que llevan más de 3 décadas ocultas. Temas que son los que en un principio iban a ser el segundo trabajo de la banda y que sería lanzado en 1990. Las grabaciones han aparecido así y bueno, y así se da forma 34 años después a esta obra que lleva el título de Broken Record, el disco roto. Porque se jodió, porque lo perdieron. Chorus Sounds Tapes 1990. que es el título, bueno, pues del esto, ¿no? ¿Cómo el disco. ¿Cómo? 1990. 1990, que es como dicen los... tú no lo tienes ahí, pero te lo digo yo. Ah, vale, vale. Lo he hecho, no lo he puesto por recordar un poco. Pero vamos. Digo que qué susto. Con el soundtrack, no, qué más bien. El disco se cierra con una muy correcta versión del Beat It de Michael Jackson. Hombre, del rey. Que tan en boga estaba en aquella época. Finales 80, primeros 90. Lo petaba. Era el puto rey del pop. Sí, señor. Y de la música en general, ¿eh? Justo con el cambio de color. Exacto, sí. Ahí estaba, cuando se iba descafeinando poquito a poco. Y bueno, que es el tema que os vamos a dejar, ¿eh? Es el que cierra el disco de estos austríacos que están más vivos que nunca y que se llaman Speed Limit. Pues ahora, escuchando este Beat It, ese latido, pues ha resucitado Samuelito, Giralda Metálica, residente en las Canarias, ahora echando el fin de semana en Tenerife, con una amiguita que tiene por ahí. Hola, amiguita. En el Hard Rock Hotel, me imagino que está con la amiguita, le saludamos desde aquí, a la amiguita de Samu. Así que, bueno, ha sido propicio, mencionarlo a tope, nos dice, venga, claro que claro. Sí. Esto que hemos escuchado, el Beat It de Michael Jackson, llevado a cabo de forma muy correcta. De hecho, yo personalmente me gusta más esta versión, que la original. Y eso que la original era top. Con un solo de guitarra de Eddie Van Halen que quitaba el sentido. Es que puedes versionar muchas canciones de Michael Jackson, pero es que las originales son muy buenas. Sí. Tenía un gusto exquisito. Lo que pasa que los que tenemos ese corazón rockero ahí, eléctrico, que nos metan cuatro guitarrazos, pues mola mucho. Y siempre fue Michael de llevar buenos guitarristas y tirar mucho de guitarra de metal para hacer las canciones. Desde el Comando Novarri saludan a las Canarias. Vale, pues aquí estamos haciendo de correo. Muy bien. Bueno, pues lo que habéis escuchado está incluido en The Broken Records Console Tapes 1990. Algo así como el sonido de los coros, las cintas de 1990. Que yo también sé imitar a Michael Jackson, ¿eh? A ver. Correcto, muy bien. Campeón. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Seguimos con más sonidos clásicos, pero en esta ocasión ejecutados por un proyecto en solitario del teclista finlandés Joni Poisa. Y para el que han contado para su creación con la ayuda de diferentes músicos de la escena finlandesa. En esta nueva entrega, titulada Jokesters, encontramos 5 temas, 2 versiones diferentes del nuevo, del tema que os vamos a, que me he perdido, del tema que le va a dar título al disco, al EP, que es un EP de 5 temas, 2 de ellos repetidos, una versión de un clásico, no es un clásico, pero es de un muy buen tema, de Meat Loaf, y otras 2 versiones del tema que os vamos a dejar, una en inglés y otra en castellano, o en español, que dicen allí. Llevado a cabo por un tal David Fernández, del que poco nos dicen, salvo su nombre. O sea, no sabemos de dónde procede este tío, solo sabemos que tiene nombre latino, pero no sabemos su procedencia ni qué pasado musical ha tenido. Soldiers of Misfortune es dicho tema, que viene incluido en un trabajo que vio la luz el pasado 5 de abril de la mano de Inverse Records, y que lo ha firmado el teclista Joni Poisa. Así, ojito, con diéresis tanto en la O como en la A, Poisa, y con Y. Bajo el apelativo de este proyecto, que se llama Renegade Angel. Salida ni reacción. Con disparos y explosiones sus vidas quieren salvar. ¿Cuándo terminará? Encontrarán la paz. En guerra atrapados, todo es perdición. Nadie sabe. Bueno, pues ahí lo teníamos, Renegade Angel, el proyecto de este finlandés llamado Jani Poisa. Soldiers of Misfortune, cantado en castellano, está incluido en este EP llamado Jokesters. ¿Cómo has dicho que se llama el cantante? Jani Poisa. El cantante. Al cantante Daniel David Hernández. Vale. David Hernández. Bueno, tiene un nombre pues como bastante común, ¿eh? Estuve buscando por ahí, incluso en la enciclopedia Metal, una vez de dónde procedía este tío, porque en la promo no viene información alguna, ¿eh? O sea, del fulano este, solo cómo se llama y ya está. Y el nombre de tres o cuatro músicos más. Y chico, estuve mirando de David Hernández y no te puedes ni imaginar la de David César Hernández, que por ahí entre españoles, latinos, colombianos, venezolanos. ¡Buah! Una barbaridad. Bueno, Renegade Angel, Jokesters, incluía el tema en su versión en castellano, también está en inglés, de este Soldiers of Misfortune. Y bueno, otro aporte. Me sale algo por aquí que puede pertenecer a un grupo que se llama Disomnia. Disomnia, sí, puede ser. Puede ser. Otro aporte a la lengua de Cervantes lo realizamos con el nuevo single de una nueva banda surgida a orillas del Turia y que está liderada por el bajista David Márquez. Y es una nueva formación de Hard and Heavy en la que encontramos como invitado nada más y nada menos que a don Vicente Feijóo de Zarpa, a la guitarra, lógicamente, como no podía ser de otra manera. Y destacamos la voz de Miki Muñoz, tiene un tono bastante especial, como vais a poder comprobar. Del nuevo single nos comentan que es un viaje introspectivo y personal que refleja diferentes emociones. Se titula Tras el Horizonte y nos lo hace llegar Demons Records. Es lo nuevo de estos valencianos llamados Stellium y suenan así. Impulsos sin ley. Oh, yeah. Teníamos Stellium, el tema, bueno, esta nueva banda valenciana en la que está como guitarrista de lujo nuestro amigo Vicente Feijó, liderada por el bajista David Marqués, y en el que, bueno, ya habéis podido comprobar el tono de voz también, este del que hacíamos mención, Miki Muñoz. Del nuevo single, pues bueno, pues ese es el que habéis escuchado, titulado pues así, Tras el Horizonte. Y bueno, nos hemos pulido en un minutito ya la primera media hora de emisión. Casimoto, recordamos ese número de teléfono. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podréis seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Carrasco, que es asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock Online con la mayor cantidad de programas en parrilla, todos en tu idioma, todos de tu rollo y todos con correcto, un rollazo que no te lo voy a impresionante, de los guay guay. Y bueno, y recordar también las redifusiones, Casimoto. Redifusiones en Radio Mai los viernes de 10 a 12 del mediodía y en Asalto Mata Radio Rock los lunes a las 7 de la mañana y en la transición del jueves al viernes, 12 de la noche en plena hora bruja. Correcto. Coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. ¡Wow! Y todos estos horarios menos una horita para el archipiélago canario y las Azores. Ey, y las Azores. Recordamos también que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y ahora sí, saludamos a nuestro compañero David Vampiro, que está escuchándonos también. ¡Vampiro! Así que desde aquí le enviamos un saludito. A ver, el miércoles de la semana que viene tendremos visitando la capital maña una banda femenina de nuevo cuño como son Cobra Spill. Y vendrán para presentar en vivo su álbum debut, un disco, el disco completo, su primer disco completo, porque ya tienen un par de singles, un EP, bueno, pues su primer disco completo. Un álbum que vio la luz a finales del año pasado con el sello Napalm Records. Un disco al que titularon 666 y que es toda una diabólica combinación de hard rock. ¿Y el resto del teléfono? ¿Y el resto qué? Todos 6. Bueno, pues eso, que es una diabólica combinación de hard rock y heavy metal con una auténtica esencia ochentera. Lideradas por la holandesa Sonia Anubis, la que fue guitarra de Burning Witches. A la otra guitarra está una brasileña llamada Noel Dos Anjos. Al bajo tenemos a una venezolana, Roxana Herrera, que tocó con los veteranos Gilman, una de las bandas más grandes que había en Venezuela dentro del hard rock y el heavy metal. Gilman en Venezuela es, bueno, pues como aquí, Barón Rojo y Obús, enormes. También los madrileños Endemnity y dos españolas completan la banda. La batería Alejandra Navas, alias Ale Nafta, que formó parte de los andaluces Tales of Arken. Y para cerrar la formación encontramos a Cristina Vega, que procede de los progresivos catalanes Born in Exile. Así que veremos una banda de raíz europea, pero con mucha, muchísima sangre latina. La cita será en Utopía. Y para ir poniéndonos en canción, os dejamos con Warrior from Hell, el tema con el que esperamos con ansia la visita a Tierra Maña de Cobra Spill. Ahí teníamos ese guerrero del infierno, o guerrera en este caso, las guerreras, que son cinco, Sexy Six, el nuevo trabajo de Cobra Spill lo vendrán a presentar el miércoles, el día 24, el miércoles 24 vendrá a presentarlo aquí al Utopía. Nuestro amigo Celui lo celebra y Javi Retro, que lo acabáis de escuchar también. Buenas tardes, Javi. Buenas tardes, Armero. Con ansia, ¿no?, de que llegue el miércoles, macho. Exactamente. Joder, macho. Y te hablan todas en castellano. Menos alguna que... A ver, esa es brasileña y habla portugués, que bueno, te dejas entender. Además, yo que sé, que es la bajista. Ah, no, que es una guitarrista, la de... La que... Bueno, da igual. Que este viaje te vas a poder desenvolver bien, Javi, hombre, con las artistas. Una camiseta que ya hace falta una. Claro, y bueno, el disco. Que me firmen el disco. El y una foto, y con eso ya soy feliz. Y ya eres feliz, venga, pues. Y nuestro amigo José Luis del Comando Navarri lo celebra también, pues que se va a venir. También va Javi, sí, dice, y lo celebra también, lo aplaude. Grande, José Luis. Dice que te hará fotitos con las chicas. Muy bien. Pues bueno, vamos a continuar con más cosas. Lo que ahora nos ocupa es una rayada mental con sonidos que van desde el groove al progresivo. Una aventura que atiende al nombre de Coral de Merc Knight y que es el que, bueno, el que nombre que autoimpone el líder de este proyecto de temática conceptual. Y que a su vez es el protagonista de la historia que nos cuenta. Historia que empezó con su debut y que sigue en este segundo trabajo, titulado Versus the Beast of Bardentown, a post-death rock opera. Joder, que... vamos a necesitar comprar bolis nuevos para escribir los títulos de estos grupos, porque de verdad. Y comprar libretas más grandes, porque, joder, ya solo el título te agota una página entera, macho. De verdad. Pues bueno. Así se titula el disco, Versus the Beast. El del registro de nombre, que sí. Le digan, ¿cómo se va a llamar el disco? Versus the Beast. Versus the Beast. Vale. Está. Y luego, o de Burn of the Town. Y luego, que es una post-rock, death rock. A post-death rock opera. Joder, gacho. Bueno, pues así se titula el disco. Un segundo trabajo que es... Pues una incesante búsqueda de aventuras y narra una odisea. Claro. Joder. Ya te digo, para aventurarse ya en el título, pues imagínate lo que puede dar. Va a necesitar un vinilo para ponerlo entero. Digo. Bueno, el caso es que narra una odisea a través de reinos tanto terrestres como etéreos. El álbum profundiza en temas de redención, angustia existencial y la lucha duradera que hay entre la luz y la oscuridad, que es perpetua esa lucha. Una banda que te molará si gustas de bandas como Avatar o los In Flames de la nueva era. A ver, lucha, se llama interruptor, tampoco... Enchufado, apagado, enchufado, apagado. Ahí está. Luz, no luz. Turrutor, sí, turrutor. Bueno, ¿cómo has pillado de a gusto el micrófono esta semana, Para conocerlos, os vamos a dejar con un tema como este Foreclosure, y así nos adentramos en el peculiar mundo de esta formación que se le ocurra de forma autónoma y que son Coral de Merc Knight. So they take all I have and leave my world sad. They sneak up in between and take the light that means. Ooh, more to me than anything. They'll be coming for my own. Coming for my eyes. devil inside, you know. Should have killed you had I known. You feed off emotions cold. I should have hit better had I known. Closer es el tema que acabas de escuchar, incluido en Versus the Beast of Bardentown, a post death rock opera. Eso entre paréntesis, ¿vale? No sé qué opinar, la verdad. El disco está guay, ¿eh? Ha habido cachos que me han gustado y cachos que he dicho, ¿qué es esto? ¿Qué mierda es esta? No, sí. Hombre, mierda no, pero que no. ¿Qué es esto? Sí, es un disco que descoloca bastante. Ya lo he dicho al principio, una rayada mental. Es una realidad mental total. Es un buen trabajo, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, hay que tener la orejita lista y dispuesta a acceder a nuevas sonoridades, a nuevas. Nuevas sonoridades, o no, hay de todo. O sea, es un disco, pues sí, que sorprende. Tiene capacidad de sorprender. Es así. Tiene detalles, como acabas de decir, que dices, joder. Y no es porque sea malo, es simplemente es desconocido, es algo diferente. que no. Bueno, se llaman Coral de Merknight, esta banda. Curiosa. Si eres de seguidor de nuevos sonidos, de. Bueno, pues adentrarte en cositas nuevas, pues bueno, pues anota este nombre que seguramente te gusten. Coral de Merknight. Ya te digo, no sé, la promo nos la comparaban con Avatar. Con los nuevos In Flames, los In Flames de la nueva época. Hostia, la nueva época, con Avatar. Con Avatar, más que nada en el sentido de en la forma de estructurar las cosas. Que, ¿sabes? Bueno, ahí lo tenemos. Coral de Merknight. A mí me ha dado la impresión de que fuera como una. Lo buscas, lo consumes. Como si fuera una evolución más suave del metalcore. Puede ser, sí. Pero es que también tiene tramos clasicotes. Sí, tiene, no sé. Es que es un disco muy variopinto, ¿eh? Tengo en cuenta que he puesto uno de los temas más digeribles. Porque claro, es lo que hay. Bueno, vamos a seguimos. Vamos ahora con una de esas bandas que me tienen el seso absorto total. Una banda que ya hemos ido siguiendo desde su inicio, como es la liderada por la enigmática voz de Joseph Michael y que comparte con otra banda de gran talento como son Sanctuary. Un liderazgo compartido con el guitarra Jake Dreyer, que ha pasado por bandas como Demons and Wizards o por Iser. Una banda que lleva en el power y el progresivo a un nivel superior, cargando sus temas de unas atmósferas oscuramente deliciosas. Y donde encontramos unos registros imposibles en la voz de Joseph. Sounds of the Forgotten es el cuarto álbum de la banda y primero para el sello Deathwave Records. Un disco que verá la luz el próximo 31 de mayo y del que su último single hasta la fecha es este When It All Falls Again. Tema que os dejamos para volver a recordar las virtudes de estos californianos llamados Witherfall. We sat alone under moonlit skies, waiting for the moment to pass on by. Failing to see eye to eye, every strange expression leaves a mark. Panic raised, it lit the spark, it set the stage, but the light stayed idly dark. And who could know if it's there to find a context which from answers right and wrong. Us with nothing to say. Todos los adjetivos calificativos sinónimos de maravilla van que no, vamos, como pichini calculo, para definir a lo que es Witherfall. Vaya guitarrita española que se han cascado, acústica maravillosa. Maravillosa. Como esas grandes guitarras españolas que llevaban Blind Guardian en su día, que hacían unos solos acojonantes, ¿sabes? Yo creo que esto está un poquito más arriba, un poco más elevado, Sí. Sounds of the Forgotten es el nuevo trabajo de Witherfall, que como habéis podido comprobar suena maravillosamente bien. Oscuramente delicioso o deliciosamente oscuro, llámalo como quieras, pero son realmente una auténtica salvajada. Lo buena que es esta peña, tío, Witherfall. Bueno, vamos con algo de sonido stoner, como el que desarrollan unos alemanes que, tras grabar 4 discos y varios singles, vienen con un EP del que dicen ser una sala de espera a su nueva larga duración. Un EP especial para el que han contado con viejos miembros de la banda como invitados, así como el guitarra Doug Piercy de Blaine Illusion, que se ha marcado la mayor parte de los solos de los 5 temas que componen este trabajo. Se titula Houses of the Unholy. Verá la luz el próximo 23 de mayo vía MDD Records, y del mismo os adelantamos este Call of Demons para conocer a los germanos Grand Massive. Son las 3 de la tarde. Suffering. Hell, hell. O sea, lo teníamos realmente brutos. Grand Massive, cómo molan, ¿eh? Esta gente también. Houses of the Unholy. Es el título de ese nuevo trabajo en el que vienen temas como el que acabas de escuchar. Call of Demons, llamada de demonios. Saludamos a nuestro amigo Tony 6 y la Terelu. La Terelu, que están escuchándonos y se han pronunciado vía Facebook. Gracias a una fotito que ha subido aquí el Javi Retro, que es más rápido que inmediatamente. En cuanto nos hemos juntado con nuestro chaval, con mi chaval, nos ha hecho una fotito. Le ha costado minuto y medio el que estuviera publicada en el Facebook. Un tío profesional de las redes. Hay que ponerlo antes de acabar el programa. Claro, claro. Y ahí está nuestro amigo Tony escuchándonos. Cuando hemos pasado en 5 minutos el meridiano el programa, Casimoto, sí. Recordamos ese número de teléfono. 976-525-645. Recuerda que, bueno, un teléfono que ha usado nuestro amigo Javier Alonso y que nos ha pedido un temita del Grand Design. Grand Design. Que se lo pondremos ya en el último compás del programa, que es donde tenemos el rock más melódico. El otro día nos pidió algo de UFO, pero estábamos liados y ya no se nos ha ido pasando. Y ya. Bueno, hoy le ponemos Grand Design y ya está bien. Lo dicho, recordamos ese el número de teléfono que ya lo has dicho. Sí, otra vez, venga. Decimos. Por el mismo precio. Por el mismo precio, 976-525-645. Le voy a pedir a Javi que me traiga una latita de estas porque si no me va a quedar seco. Recordad que estáis escuchando Senderos del Rock, que emitimos todos los sábados en riguroso directo de 2 a 4 de la tarde. En el 102.8 de tu dial, en FM Zaragoza. Y que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Tarrasco, que es asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock Online, con la mayor cantidad de programas en parrilla, todos en tu idioma, todos con un rollazo de puta madre, claro, y todos con unas transcripciones acojonantes que lleva a cabo la buena de Rosita Rosay, por supuesto. Así es. Y bueno, y tenemos las redifusiones, Casimoto. Redifusiones en Radio Mai los viernes de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Y en Asalto Mata Radio Rock. Perdón, el provechito. El provecho. El provechito. Ahora te echarás un puchito para pasarlo. En Asalto Mata Radio Rock los lunes a las 7 de la mañana. Y luego la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México, y todos estos horarios menos una horita para el archipiélago canario. Y recuerda que si ninguna de estas opciones te viene bien, bueno, está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Así que vamos a continuar con más cositas. Ahora sí, retomamos la oscuridad con un EP de 3 temas de un combo finlandés que gustará a los seguidores de peña como Catatonia o Anathema. 3 temas que exploran las profundidades de la melancolía del norte del viejo continente. 3 temas que navegan por las complejas emociones del anhelo, por lo esquivo e indefinible, abordando temas de tristeza profundamente arraigada y la búsqueda de un escape de la oscuridad. Menos mal que Finlandia, según las estadísticas, es el país más feliz del mundo. Pues menos mal. Joder. Os juro. Y eso que cuando en la zona esa que no se pone el sol. También. Cuando se pone, hay una oscuridad de cojones. También hay que decir que, según los estudios, es el país del mundo donde más gente se suicida. También. O sea que tampoco entiendo. Porque son bipolares, joder. Claro. Liderados por la sensual voz de Hanna Sirola, la que no es puta está sola, o algo así. No, calla, perdón. Ah, ya me perdonarán las muchachas estas modernas, ya me perdonarán. Pero hay veces que mi mente garrula me traiciona. La que se ha juntado, esta muchacha se ha juntado con músicos como Pekka Kinnunen, al bajo, Nico Barala, todas las as con acento, con el acento este que le ponen los finlandeses, los dos puntitos estos, la diéresis que se llama, Barala a la batería y Ville Raustia a la, o Raustia, no sé dónde se pone el acento, a la guitarra. Unos tipos que tienen una afinidad común por reverberaciones nocturnas de los desolados paisajes urbanos y el enigmático encanto de los aspectos más oscuros de la naturaleza. Debutan con trabajo de título homónimo, currado de forma independiente. Del mismo, os vamos a dejar con Black Hole. El agujero negro. El tema que habré dicho EP. No, sí que hablando de donde nunca se pone el sol. Y que nos sirve, un tema que nos sirve para conocer a estos oscuros finlandeses llamados Decadent Ways. Sí, sí, el camino decadente. Son guays, los decadentes son guays. Sí, sí, sí. You don't wanna stay, I won't be taken down. You told me suddenly, and then you took your leave. I won't be taken down. You planned your own escape, you got me in a state. I won't be taken down. It was your strategy, or so it seemed to me. Oh, Bueno, pues ya lo tenemos. Decadent Way se llama esta gente. Oscuritos y Deliciosos. Su álbum debut. Bueno, EP. Un EP de tres temas debut. Lleva el título El Nombre de la Banda como título. Y en él encontramos temas como este Black Hole. Agujero negro. Oscuritos, ¿eh? Oscuritos. Hanna Sirola. No está sola. Lo vamos a dejar así. Sí, dejarla así. Bueno, vamos con más cosas. Hacemos un inciso en el progresivo más ortodoxo. Y para ello tenemos el nuevo trabajo de los finlandeses Will Rueda, los cuales el próximo 3 de mayo pondrán en el mercado su tercer álbum de estudio. Primero por un sello como Inside Out Music. Estamos ante una banda que se formó hace 9 años y que ha pasado del absoluto anonimato a recibir alabanzas por parte de prensa y público con su anterior obra. Para Charismatic Leaders, que así se titula su sodicho disco, han endurecido un tanto su sonido. Y del mismo os dejaremos un tema del que nos dicen que trata de las normas sociales, del cómo miramos los valores del pasado con asombro, tachándolos de inaceptables hoy día. Haciendo mención que nos puede pasar lo mismo con las generaciones futuras, y sean estas las que nos miren con asombro por nuestro comportamiento actual, que es realmente neandertal. Con estas premisas e inquietudes os dejamos con lo nuevo de los nórdicos Will. Porcelain, Porcelana se titula el disco, bueno, el disco no, el tema que acabas de escuchar, aunque según nos diría nuestra amiga Puñales, sí, dura como un disco, de los suyos, 7 minutacos de canción, o 7 y pico, ¿no? Hombre, como un buen disco de punk. Como una buena banda, sí, un buen disco de punk o una buena canción de progresivo. Eso, ¿eh? Como es el caso de estos nórdicos llamados Will. Charismatic Leaders. Y cómo me gusta este rollo a mí, ¿eh? A mí este rollo progresivo me emociona, me parece algo, un género fascinante. De aquí, lo que digo, a muchos que me dicen en el infierno, jacha, que pones siempre lo que te gusta. Digo, no, no es verdad. Si os pusiera cuando me da por poner doom y progresivo, ibais a fliparlo. Ay, os cortaríais las venas la mayoría de los que estáis en el bar. No pongo siempre todo lo que me gusta. Eso, no lo haga una noche que vaya gente de black metal, que igual se cortan las venas de verdad. Ellos también. Correcto. Bueno. Vamos a continuar con más cosas. Vamos ahora con una curiosa banda canadiense que nos dicen fusionar géneros como el doom, el grunge y el thrash metal. Y yo me atrevería a decir que hasta elementos progresivos también. Así, más chiquitito, pero sí. Asoman en este trabajo, sin duda alguna. El pasado 16 de abril ponían en circulación el que hace su cuarto trabajo de larga duración, el cual está trabajado de forma independiente y al que le han puesto el título de Baylifter. El disco ofrece 10 pistas de riffs fangosos, ritmos hipnóticos y furia incondicional. Su vocalista Stephen Moore nos dice que esta obra que es una inmersión profunda en las sombras del aislamiento, la depresión y la resiliencia. Para familiarizarnos con dicho trabajo, nos quedaremos. Hoy nos cortamos las venas. Quedar con un tema como este Lowdown Animal, tema que nos vale para conocer a estos canadienses llamados Post Death Soundtrack y que suenan así de fanagoso, sí. Un poquito de luz, ¿no? Betrayed by the sun, all that we've become. Como hemos hecho, Death Sound Soundtrack, perdón, a ver, ¿cómo? Post-Death Soundtrack. Así se llama esta banda, que nos deja su último trabajo llamado Baylifter, del cual hemos extraído este Lowdown Animal. Bueno, dejamos a un lado las chuminadas oníricas y rayadas mentales para adentrarnos en el thrash metal más crudo, duro y encima en directo. Y lo hacemos con otro combo del Canadá, una banda que debutó hace apenas 5 años y que ya nos ofrece su segundo álbum en vivo. Ojito, qué velocidad. Y es que tras cada uno de los dos discos de estudio que poseen, han lanzado un directo. Grabado en la sala Rock Pile de Toronto. Toronto entero, ya sabes, la torre de Toronto, se ve Toronto entero. Donde la banda desata... Estamos con los chistes, ¿eh? Estamos con los chistes. De la banda de ¿Quieres un chiste? Venga, va, por venga. Favor. Espera, a ver, que saco de la cartera. Soy el genio de la lámpara y te concedo 3 deseos. Primer deseo, que se acabe el reggaetón. Vale, te quedan 3 deseos. Que hasta invito a la casa. No me extraña, joder, macho. Yo si fuera el de genio también se lo invitaba de regalo el deseo ese. Le daba uno más. Bueno, ya me he perdido. Sí, donde, a ver, una banda que desata, pues bueno, o sea, un adluvión tremendo de auténtico de escoyuntacráneos. Vitriol in Hell se titula ese directo publicado en septiembre del año pasado. Y que ahora el sello CDN Records publica en DVD y del que os dejamos con un tema titulado en castellano: Libertad y Muerte. El tema no lo cantan en castellano, pero el temita, el título sí. Es el tema que os vamos a dejar de estos canadienses jodidamente corrosivos, al igual que su nombre, Corrosive. Madre mía, cómo suenan los canadienses estos, Después de tanta rayada mental, pues un poco de aceite, pues de hostia en la yugular. Un poquito de aceitera, venga, para que engrase bien todo, a tope. Ahí lo teníamos, Corrosive. Es el nombre de estos canadienses que nos entregan ya su segundo trabajo de estudio, con apenas dos de estudio. Bien, bien, muy grandes. Un disco que lleva por título, como bien he dicho antes, Vitriol in Hell, que salió el año pasado en formato de audio y ahora acaba de salir en DVD. Libertad y muerte era el tema que habéis escuchado. Y bueno, nos vamos hasta las antípodas para dejaros con otra forma de entender el metal extremo. Unos australianos que han estado acompañando por la primera gira de los albaceteños Ángelus Apátrida han realizado hace nada por tierras australes. Estamos ante una banda que tiene su propia concepción de death metal melódico y que tras varios singles debutan el próximo 26 de abril de forma autónoma. Y nos vamos a quedar con un tema que habla de la historia de un marinero que pierde la vida debido a la ausencia de una luz de faro. Un faro apagado. Su espíritu vino a rondar las rocas, convirtiéndose él mismo en una luz para alejar los barcos del mismo destino. Este tema es Wintersmith. Estará incluido en ese debut que llevará título homónimo y que está llevado a cabo por los australianos de Incantus. Only place I know. The Incantus es la banda que acabas de escuchar, australianos ellos, ha sido la banda de soporte de Angelus Apatrida en la gira que estos han realizado por aquellas tierras, por Australia y Nueva Zelanda. Ojito con los de Albacete, ¿eh? Winter Smith es el tema que has escuchado incluido en el álbum de título homónimo de estos australianos que, como bien he dicho, se llaman The Incantus. Seguimos con más metal oscuro, duro y cafre. Así es como te pegas en el gurrín del pie cuando te levantas por la noche. Cafre. De Cantus. De Cantus. Seguimos, lo dicho, con un metal potente. Cafre, como el que realizan los teutones Lucifuge. Una banda de lo más currante que desde que debutaron hace ahora 6 años han puesto en circulación nada menos que otros 6 álbumes completos, otros 3 en formato de EP, un single y otro EP compartido con Bunker 66. Una banda que empezó realizando black metal y que ha ido evolucionando su sonido hacia el cóctel explosivo del black, speed thrash metal y actitud punk. El próximo 24 de mayo el sello Dying Victims Productions pondrá en las tiendas este Hesem Sabbath, que es un álbum que se dirige hacia las puertas del infierno con un galope grasiento que recupera un poco del black de antaño, mientras honra los reinos inferiores del thrash y el speed metal todavía estancados en los años 80. No son Sunrises, es el tema que os dejamos para conocer. Lo nuevo de los germánicos, por no decir teutones, para no caer en el pecado, Lucifuge. Suenan Lucifuge, Saludamos a Elena, la productora, que sin decirnos, Helen. Sin decirnos que está escuchando, ha dado pistas de que sí, que está ahí al otro lado. Así que la saludamos desde aquí. El último aporte al metal extremo lo vamos a hacer con el nuevo trabajo de unas leyendas del thrash death heleno. Hablando de Elenas, pues mira, como hila, Una banda que se forjó en un lejano año de 1986 y que después de cuatro demos debutó en 1997. Y ahora nos ofrecen el que hace su séptimo trabajo de estudio, un disco que está avalado por el sello Sleazy Rider Records y que el pasado 5 de abril lo puso en circulación con el título de Necrosupper. Estamos ante un compendio de 8 temas realmente brutales, donde el thrash se fusiona a la perfección con el death, donde encontramos alguna cabalgada de speed, un elemento oscuro propio del black y sobre todo con grandes influencias al metal más clásico. Amén de unos solos de guitarra vertiginosos que te volarán la cabeza. Así que nos quedamos con Disturbing the Guts, el tema que nos vale para conocer lo nuevo de estos veteranos griegos llamados Spider Quickers. Pues ahí lo tenemos, realmente grande este combo griego, o heleno, llamados Spider Quakers, que nos presentan Necrosupper, su nuevo trabajo, Disturbing the Guts, era el título del tema que acabas de escuchar. Potentes, antes. Bueno, Fortones. Vamos a hacer caso a nuestro amigo Javi Alonso, que nos ha pedido antes un temita de Grand Design, una banda que tendremos en el Paf Utopía tocando la semana que viene, el viernes 26 de abril. Lo harán junto una bandita que, bueno, pues que ya hemos tenido en alguna ocasión aquí, bueno, el que hemos puesto en alguna ocasión aquí, como son Teufel Toll. No pegan ni con cola, pero bueno. Bueno. Estos nuestros paisanos hacen un metal bastante más potente. En cambio, Grand Design es una onda sueca de un hard rock melódico casi ahora realmente espectacular, de una calidad envidiable. Presentan su último disco, su último trabajo, que se llamaba Rauk, que lo pusimos aquí en su día, que nos envió el sello GMR Music. Y bueno, pues vamos a recordarlo. Joder, yo recuerdo el single Tough It Out, que es el que vamos a dejar, que sonaba realmente espectacular. Así que vamos a ir con ello, lo pone el Armero desde su portátil. Recordando que el próximo viernes 26, aquí en Zaragoza, tendremos a la gente de Grand Design. Y a decir también que el día 25, jueves, estarán en Portugalete. El 27, sábado, en Vitoria. Seguro que no fallarán mis amigos los gemelos Ismael y Abel, estarán por ahí. Y el domingo 28 lo harán en el Rockville de Madrid. Nosotros nos quedamos con la fecha que nos importa, que es la de la Utopía, el próximo viernes 26, presentando Rauk, el nuevo trabajo de los suecos Grand Design, y que el Armero pone desde su portada y sube la pista. Ahí lo tenemos. Esto nos lo pide nuestro amigo Javi Alonso, y así se lo hacemos llegar desde Suecia. El viernes que viene en Zaragoza, Grand Design. Okay. Bueno, saludos, teníamos Tough Out, el tema que hemos sacado. Es el tema que abre su último trabajo, Rock, del que nos separa ya un año. Vio la luz en marzo del 2023. Y vienen ahora a presentarlo a, bueno, pues fechas españolas, todas en el norte, Madrid para arriba, como siempre. Dos fechas vascas, una en Madrid y otra en Aragón. Se olvidan de Cataluña, pero bueno, lo que hay. Bueno, tiene. Nos lo pide nuestro amigo Javi Alonso y así se lo hemos hecho llegar, ¿eh? Normalmente se van a tocar allí y se olvidan de Zaragoza, pues ahora. Yo creo que es un concierto, pues, que a todo aquel que le guste el hard rock melódico, pues no debería perderse, ¿eh? Yo estoy ahí que me pica, ¿eh? Me pica y quiero ir. Creo que iré. Creo que acudiré por allí también, sí, señor. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Encaramos la recta final dando un golpe de timón y pasando de lo más oscuro, duro y oscuro que estábamos poniendo. Hemos empezado con el tema que nos ha pedido nuestro amigo Javi Alonso. Hemos dado ese golpe ya, ese giro de timón. Y para ello teníamos, aparte de los Grand Design, tenemos un nuevo single que nos ha hecho llegar la nueva sensación del AOR sueco. Una banda que debutó. Qué bien suena. AORS. AORS. Que debutó el año pasado. ¿Cómo era? AORS. Antes estaba la URS y ahora está la AORS. La URS. Horrors melódico. AORS. El año pasado nos lo trajo el sello Frontiers Music. Que bueno, debutaron el año pasado con Frontiers Music. Los que nos hacen llegar este nuevo tema que la banda lanza para hacer más amena la espera de su ya esperado nuevo trabajo. El tema en cuestión es una versión de Toto y no precisamente uno de sus temas más clásicos. El Hold the Line. No, ni el Rosana tampoco. Pues no es ninguno de sus temas más clásicos ni representativos, pero sí el que dicen ser su tema favorito de la banda, de Steve Lukather y los hermanos Porcaro. Este tema es el titulado Endless, sin fin, que veía la luz inicialmente en el álbum Isolation de 1984 y que ahora reinterpretan magistralmente estos suecos llamados Street Light. That you found me, I can't fool myself any longer. We're both willing, young and able. Let's put our cards on the table. This feeling's getting stronger. I see the sunlit tears in your eyes again. Now I realize maybe it's the right time. esto, ¿eh? Madre mía. Streetlight, no me extraña que sean la nueva sensación del hard rock melódico y el AOR ahí en Suecia, ¿eh? Vaya pedazo de versión que se han currado de Toto, de este Endless que acabas de escuchar, realmente maravilloso. Un single que han sacado así de forma esporádica, dicen, pues bueno, pues para que no se haga largo el camino hasta ese nuevo trabajo en el que están trabajando ya, ¿eh? Es carne de cañón para Eurovisión, sí, porque sí, estos países además apuestan por este tipo por de este bandas. Este tipo de bandas, sí, no sí. No como aquí. No como aquí, exactamente. Que se ha tenido que llevar a San Marino una banda de aquí, que estaba llevando intentándolo un par de años, como es Megara. Pues mira. Bueno, no tiene nada que ver con esto, pero bueno. Sí, pero... Aún es más atrevida la apuesta, ¿eh? Así que... este año vería solo Eurovisión solo por ver a Megara, que no va a ser el caso porque no lo veo nunca, porque cae en sábado, lógicamente, y los sábados es un día en el que el armero, pues, por lo general, no suele estar delante de la tele, precisamente. Streetlight, así se llaman estos suecos, ¿eh? Apunta, porque molan muchísimo. Si te gusta el hard rock melódico y el AOR, lo vas a gozar del carajo con esta gente. El pasado 11 de abril y coincidiendo con el 40 aniversario de la formación de una banda mítica como son los británicos FM, pusieron en circulación el segundo y nuevo single, adelanto de lo que va a ser su nuevo trabajo de estudio, que también lanzará el sello Frontiers Music el próximo 3 de mayo. Un disco que llevará el título de All of It's Die Hard y cuyo mencionado single, dice el propio Steve Overland, que está influenciado por el amor que siente por bandas como Free o Bad Company. Algo que se nota tanto en el sonido, mucho más orgánico de que de costumbre, y la voz del propio Steve Overland, más cercana a la de Paul Rogers, en este caso concreto. Algo que podrás comprobar escuchando Don't Need Another Headache, que es, vendría a decir... No necesito otro ataque al corazón. Que os dejamos ahora mismo... Pues tampoco necesitamos otro dolor de corazón, como dice Casimoto. Así que ahí va lo nuevo de los británicos FM. Qué chula la portada, ¿eh? Yes. I'm gonna qué puta maravilla. Siempre la voz de Steve Overland, pero aquí yo me atrevería a decir que incluso un puntito más, tío, porque como admirador que soy de Paul Rogers, vaya trabajazo que sale aquí, ¿Cómo se le ocurra? Que Steve Overland intente emular a Paul Rogers es sublime, porque me encanta tanto el uno como el otro. O sea, que no necesita emularlo para deleitarnos con las virtudes de una voz, una cacho voz, como es la de ese, como la de Steve Overland, que si encima que se quiera asemejar un poquito a Paul Rogers, pues ya es sublime, ¿eh? Sí. Y todo lo ha demostrado en este tema, en este magnífico tema llamado Don't Need Another Headache. No necesitamos otro dolor de corazón, así que, por favor, mantente aleja. Vamos con más cositas, el clásico ya, que nos vamos. Nos despedimos ya de la gente de Asalto Mata, o se iban a... Hasta el 20, hasta, ¿no? El 21. El 20, pues entonces les va a dar tiempo. Igual da tiempo. A lo mejor tiempo. Les da tiempo hasta escucharlo y todo. Javi Retro, ¿qué nos trae, macho? Hola, Armero. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, bueno, te he visto bien. Ha estado dándole a la muchaca ahí, comiendo patatas el tío. Y una lata de ámbar. Y una lata que se haga pimplado el tío. Joder. Bien, bien. Entonces has venido un fire para el clásico, ¿no? Oh. ¿Qué clásico me traes hoy? Hoy traigo al grupo Pretty Mates. Pretty Mates, qué grandes. Uno de mis favoritos, que lo sepas. Que hoy había dos discos. Y de Kashimoto, dice. Había dos discos de ellos que era el aniversario, pero nos quedamos con uno. Con uno, claro. Además, el otro lo hemos puesto más veces. Sí. Lo hemos puesto en más de una ocasión. No sé si lo hemos llegado a poner alguna vez. Así que me he decantado por este, que es un disco que a mí me fascina también, ¿eh? Sí, sí. Bueno, cuéntame, ¿qué me cuentas? ¿Qué me cuentas de este disco? Venga, Para Atkins, este disco no es de sus favoritos, pero en fin. No es de sus favoritos porque no tuvo el éxito comercial que deseaban. Sí. O sea, cagado, venían de grabar un disco después de un Future War que lo petaron, lógicamente, y... quisieron hacerlo mejor, ¿no? Llamaron a Roger Glover de Deep Purple para hacer una producción y dijeron que era un error. Y la pulieron demasiado. Pero claro, lo dijeron a posteriori. Bueno, pues. Que bueno, que se podrán quejar lo que quieran, pero que a mí me parece un disco maravilloso, pues, ¿eh? O sea, bueno, pues rebobinamos. Sí. Y un 20 de abril de 1990 se publicó el tercer álbum de la banda. Ya han pasado 34 años de aquello, 34. ¿Eh? Sí, señor. Madre mía. Y lo dicho, es un disco pues que lo produjo Roy Glover, ¿no? Sí. Y que como no cumplieron las expectativas, ¿no? Que querían comerciales, el resto de la banda dejaron a Ronnie Atkins y a Ken Hammer, el guitarra, los dejaron con el culo al aire, vamos. Exactamente. Pero bueno, queda lo mismo, que a día de hoy siguen ahí. Bueno, Ronnie Atkins ahora lleva ya su carrera en solitario, llevan 4 años sin hacer nada Pretty Mates. Me molaría que volvieran a retomar el contacto los dos, ¿no? Y hicieran algo, pero bueno, es lo que pues hay. El álbum fue nominado a los Grammys daneses, sí, en la categoría de rock pesado. Claro. Pero ganó al final Skagarak. Un disco que me regalaste tú, además, un par de ellos. Pues el que ganó es uno de esos dos, sí. Joder, ¿cómo cambian los Grammys de un sitio a otro, Madre mía. Como, igual que aquí, Los Grammy latinos, latinos, igual, No sé si veremos algún día Corazones Eléctricos o a Pólvora o a Warcry o Ángelus Apátrida. Ángelus Apátrida mismamente. No sé si se dará el caso. Parece que tendrían que drogar a toda la comitiva aquella, No, simplemente que el dinero... Que el río de dinero cambia de dirección. Drogaus ya van. Simplemente que el río de dinero cambia de dirección. Que se empieza a vender más un género que otro. Entonces tendrías lo que buscas. No, si realmente no es que se venda más. Es que realmente el rock, la música rock en este país está denostada de siempre. Sí, no se le ha dado nunca el apoyo que realmente merece. Nunca, ni ahora ni antes. Ya. ¿Vale? Antes un poquito más. Igual ahora más, menos. Antes igual más visibilidad. Había un poquito más de visibilidad, sí. Pero el reconocimiento no lo ha tenido nunca. Nunca. Así que, pero no es cuestión de dinero. Porque si imagínate tú que todas estas grandes bandas que tenemos en el rock de antes, como la del actual, tuvieran la visibilidad que tienen todos estos reggaetoneros, pues estaríamos hablando a lo mejor en otros términos, ¿eh? Pero no la tenemos. No, Javi, más cosas. ¿Qué sea? Bueno, para terminar, el tema Han Tou, que está incluida en este disco. Correcto, sí, era una versión del. Era un tema que se grabó para Icon. Sí, pero que al final no fue incluida en el disco. No está en el disco de Icon, pero sí que está aquí, ¿eh? Este disco sí que está incluido. Sí, sí, sí. Hay un bootleg de esos directos que sí que está incluida esa canción. ¿La de Han Tou? Sí. Sí, que sí que está, que yo la tengo aquí. la tengo en el disco, sí, sí. Muy bien. Es una canción que se grabó de primeras para Icon. Sí. Pero bueno, al final recaló en este disco de Pretty Maze. Pero bueno, nos vamos a quedar, si me lo permites. Ya sí, sabes sí, que tú siempre eliges el disco, pero a mí me gusta elegir la canción. Exactamente. Hay un tema que es uno de mis favoritos de Pretty Maze de toda su carrera, como es Savage Heart, el corazón salvaje. Y es el que os vamos a dejar. Lo pone el armero desde su portátil. Así que, clasicazo de la semana. Pero a ver si lo encuentro, que me parece a mí que me he perdido. Sí, lo tengo aquí. Buen tema. Vamos allá. Muy buen tema. Empieza así lentito, se va animando. Es una power ballad maravillosa. Es verdad que tiene una sobreproducción así un tanto y tal, pero da igual. Maravilloso. Clásico de la semana. Pretty Maids. Ahora sí que sí, nos despedimos de la audiencia de Asalto Mata Radio Rock. Pues nada, chavalotes, el tiempo se acaba, se ha ido. Nosotros nos tenemos que ir, será hasta la semana que viene. No sin antes recordar, primero, que a Ronnie Atkins los podremos ver en el Zurbarán, este verano, maravilloso. Y que esta semana en Zaragoza, semana que viene tenemos dos conciertitos elegantes, elegantes, elegantes. El miércoles Cobra Spill en Utopía, sí, y en Utopía también el viernes la gente de Grand Design desde Suecia. Sí. Bueno, y que el armero mañana en la Sabina de la Almozara pues estará pinchando, amenizando el vermucito, O sea que el Javi vendrá, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Te apuntas? Y esta noche fiesta en el infierno. Y fiesta en el infierno. Fiesta del Z Leaf de Zamora. ¿Qué? En el que regalaremos 4 abonos y un par de camisetitas a partir de las 11 de la noche, ¿vale? Así que bueno, chavalote, nos vamos, será hasta la semana que viene. ¡Nos vamos! Sí. ¡Ser malos, muy malos! ¡En larga vida! ¡Al rock and roll! Yeah. Yeah.